que quisiera ir a tomar, pero siento que no es vino el que me cura. La amargura que mis hijos hoy me dan. Trabajando acumulé una gran fortuna. Por ser rico me olvidé yo de mi hogar. Y hoy que miro mis hijos ya han crecido, con tristeza veo que son unos perdidos. Ya no puedo su camino enderezar. Fabriqué para mis hijos un palacio. Yo ya al ver problemas que tienen los hijos muchas veces no son de dinero, necesitan cuidado y cariño, y otras veces tan solo un consejo. Yo creí que el dinero compraba todo lo que podía ser feliz, y hoy veo lo equivocado que estaba. El dinero no sirve de nada, la ambición solo me hizo infeliz. Trabajando acumulé una gran fortuna. Por ser rico me olvidé yo de mi hogar. Fabriqué para mis hijos un palacio. Yo ya al ver